El que se dice ser futbolero no puede dejar de escucharnos. Radio Juan Gómez Millas, 104.5 FM Macul y Ñuñoa y www.larrompieronradio.podomatic.com presentan La Rompieron Radio, toda una leyenda en el deporte chileno. ¡Hola! ¿Qué tal? Buenas y felices tardes. Una de la tarde con un minuto. Comenzamos, ahora sí, comenzamos. La Rompieron Radio en su acostumbrada edición de día lunes a eso de la una de la tarde. Qué bueno que comenzamos a la hora todos los días iniciales de la semana, compartiendo lo mejor, lo peor, lo sano, lo insano, lo bueno, lo malo y lo feo del fútbol profesional y no tan profesional chileno. Equipo completo, Falca, uno más para completar. Falta. Como Farcas. Faltan dos más para completar el grupo, pero ya nos quedaremos con los que tenemos nomás. Que uno está ya, está celebrando. ¿Ah? Uno en Interante está celebrando. ¿Quién? ¿Gino? No, po, señor Lonza, ahí que al fin se clasificó a la postemporada. Y Quique también es parte entonces de los ocho mejores. Francisco Caneo, quien hablaba, Rodrigo Retamal, Rafael Andaur. Falta que llegue el festejado, por festejar Gino Stock. Debe estar llorando la derrota. No, está llorando. Debe estar llorando la derrota de Santiago Wanderers. Como local ante Melipilla. Sí, perdió la punta. Perdió la punta, Gino, por eso está triste. ¿Y usted también perdió o ganó este fin de semana? ¿Ganó? No, perdimos la punta, pero del último lugar, ahora somos penúltimo. O sea, la cima con ese. Ya, no sé. Sí, pues en la cima. Mejor, yo les tengo la parte baja. Yo tengo una noticia para quienes escuchan La Rompieron Radio en el campus Juan Gómez Millas de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile. Tenemos, la rompieron concursos. A ver. ¿Tenemos concurso? Porque la primera persona que llegue al estudio y diga quiénes son los dos jugadores que se repiten entre la campaña de Unión Española, que fue campeón en el año 2005 en el torneo de apertura, y el que logró el paso a la Copa Sudamericana este año, la primera persona que nombre a los dos jugadores se va a llevar una caja de chocolates finos La Fete. ¿Cómo? A ver, repita. La Fete Chocolate, es francesa. Chocolate. Oiga, un gran esfuerzo de producción, sí. De La Rompieron. Oiga, ¿puedo dar una pista de uno de los dos? No. ¿Una pequeña pista? Ya, una pista. Si está fácil. Uno de los dos jugó en Católica. Yo le voy a dar otra pista. Que este año los dos jugadores han sido capitán de Unión Española. Ya. Así que no sabe. Ya. Ahí está. Usted se acerca, le da la respuesta y se lleva un chocolate La Fete. ¿Un qué? La Fete. ¿La qué? Es que, no es la fatigué. Oiga, es que usted come puro Nicolo, entonces usted no sabe. Pero a ver, ¿cómo? La puro sapito, la no. La Fete. Puro sapito, la no fete. Más Melende. Usted se come la puro sapito. Puras negritas, se come usted. La Fete. O puros doblones. Chocolates finos. Usted se come los tabletones de 10 pesos. Estamos subiendo el nivel. Sí, por supuesto. Las galletas, ¿cómo eran? 110, 101. ¿Cuál es tu media rara? Esa galleta fue una bastante de dudosa procedencia. Muy dudosa procedencia. Bueno, usted sabe, el concurso viene, responde y se lleva esta cajita de chocolates La Fete. La Fete. Qué gran premio. Oiga, bueno. ¿Con qué vamos entonces, señor Meléndez? ¿Comencemos? No, hay que saludar al amigo acá como... A ver, ¿a quién quiere saludar? A nuestro amigo Rafael Andaur, que está... Supongo que no se querrán reír del 3-2 que nos propinó Everton. En el derbi de los pobres, Boca-River. Ya vamos a hablar del clásico de los pobres. Sí. El clásico de los pobres. Bueno, en Chile tenemos dos, Huachipato, Rangers, que como que ese no prende, por el diseño de las camisetas no prende mucho, porque Rangers cambia cada... Ah, el Inter Milan. Claro, tenemos en Chile el Inter Milan de los pobres y el Boca-River de los pobres. De hecho, efectivamente, no sería un Boca-River porque la franja de Curicó no es como la de River. Es para el otro lado. Nuestros dirigentes siempre en su afán... Una medida revolucionaria. Bueno, marcar la diferencia. Claro. Bueno, comenzamos, La Rompieron, pero vamos a comenzar con una noticia un poco más seria. A ver. Que viene del exterior, noticia internacional que conmociona al mundo intelectual, el mundo literario. La muerte a los 88 años del destacado escritor uruguayo Mario Benedetti. destacado, no solamente en el ámbito de las letras, sino también ligado al fútbol en distintos escritos, ovacionando, alabando el deporte rey. Obviamente todo el mundo recuerda el libro La Tregua como su máxima o más popular obra, pero el fútbol también tiene varias cosas que agradecerle a Mario Benedetti, que, como lo decimos el día de ayer, falleció y dejó un importante legado en el ámbito cultural, no solamente de Uruguay, sino también para todo Latinoamérica. Usted tenía un par de datos de Mario Benedetti vinculados con el fútbol. Sí, sí. Lo primero, claro, saber y entender que Benedetti estuvo en Uruguay muy poco tiempo cuando era pequeño. Viajó a Buenos Aires, allí se formó mayormente. Pero su nacimiento justamente radica en una ciudad que para nosotros no es tan desconocida y que comparte misma ascendencia con otro de los destacados uruguayos que está en nuestro país. Bueno, malo, muchos se quejarán en contra de él, otros lo alaban por su suerte. Nelson Bonifacio Acosta y Mario Benedetti son del mismo lugar de nacimiento, Paso de los Toros. Obviamente Benedetti gana en tiempo, nació en la década de los 40, más adelante nació Acosta, pero ambos son del mismo lugar, ambos ganadores, en un lado en el fútbol, otro obviamente en el lado de la literatura. Importante partida la de Benedetti, además de que era una persona ligada al fútbol, como toda la gente en Uruguay y la gente de Argentina, donde él se crió, claro, y donde se formó. Siempre destacó también por el tema de todo lo que escribió, de las grandes obras que tuvo, pero principalmente por su compromiso político con la dictadura que tuvo que afrontar Uruguay durante mucho tiempo, y que incluso le significó el exilio en varias oportunidades. Benedetti siempre mantuvo esa línea de compromiso, y también los grandes expertos y las personas que han podido estudiar su literatura alaban el hecho de que él hizo que la poesía y que las letras se volcaran hacia los hombres comunes, con palabras comunes, tomando temas comunes como el fútbol, como la calle, como las cosas que pasan. Y esa es una de las contribuciones que hizo este gran autor que lamentablemente partió este fin de semana. Así es, un poema que le dedicó nada más y nada menos que al astro trasandino Diego Armando Maradona, titulado Hoy tu tiempo es real. Son cuatro párrafos muy cortitos. Hoy tu tiempo es real, nadie lo inventa, y aunque otros olviden tus festejos, las noches sin amos quedan lejos, y lejos el pesar que desalienta. Tu edad de otras edades se alimenta, no importa lo que digan los espejos, tus ojos todavía no están viejos, y miran sin mirar más de la cuenta. Tu esperanza ya sabe su tamaño, y por eso no habrá quien la destruya, ya no te sentirás solo ni extraño. Vida tuya tendrás y muerte tuya. Ha pasado otro año y otro año. Les has ganado a tus sombras. Aleluya. ¿Le iba al Manja o al Bolso? Era hincha del Nacional. Del Bolso. Claro que sí. Acérrimo hincha de ese equipo, Benedetti, aunque claro, también al estar fuera mucho tiempo de Uruguay, hablaba del fútbol uruguayo con todos sus máximos exponentes. Hablaba de Peñarol, hablaba también inclusive de Rampla Juniors. En algún momento mencionó en una entrevista que ellos o esos equipos eran sumamente importantes y que todos tenían una hinchada que los alentaba, que los apoyaba y que se ilusionaba con llegar a establecer grandes triunfos. Lo logró Peñarol, lo logró Nacional, no, Rampla lo Juniors. Lo logró Rampla Juniors. Claro, equipo que para nosotros solamente se oye de repente cuando se hablan de jugadores que estuvieron en ese club. ¿Y sabe qué DT estuvo allá? ¿Eh? Oscar del Solar. Exactamente. ¿Sabe quién más jugó allá y estuvo aquí en Chile? ¿Quién? Mauricio Weber. ¿Sí? El ex delantero de Santiago Morning. Bueno, Ángel Castelnoble es el actual técnico de Rampla Juniors, otro ex DT de Rangers. Chanta. Así es, pero no tan chanta y para nada chanta. Mario Benedetti, bueno, saludo humilde desde esta cabina de transmisión de otra humilde emisora en la capital bien de la República. Bien humilde. No, nada como para enorgullecerse ni tampoco para vanagloriarse, pero vale el recordar a Mario Benedetti y cuidar, obviamente, al fútbol letrado, ¿eh? Aquellos que escriben en pos y para el fútbol. Oiga, amigo Raúl Meléndez, cuénteme, tomando en cuenta esta tristeza que nos embarga por esta partida, pero acá en Chile hay una tremenda alegría porque ya están las parejas de los playoffs. Ya están las parejas de estos playoffs del fútbol profesional chileno. En este fin de semana se definieron los distintos clasificados para darle, obviamente, vamos a la última parte de este campeonato de apertura. Cambiamos de tema entonces para comenzar con el torneo de apertura que toma receso hasta el próximo mes. ¿Eh? Tenemos junio, cerca de 25 días de nada. Cosas que solo Chile. Pasan en Oiga, Chile. Pero, pasan si tenemos, pero si tenemos Tulón, ¿cómo que no tenemos nada? ¿Cómo? Oiga. Porque tenemos el Tulón. Tenemos Esperanza de Tulón, el torneo. Ah. L'Esperanza de Tulón. Hay una encuesta esta semana en larrompieron.cl abordando, obviamente en tono humorístico, por qué la NFP decidió hacer esta para en el campeonato. No sé si tiene las alternativas en la mano ahí. En la mano no las tengo. Pero a mano. Si tiene el Tulón en la mano. Oiga, para nada. Quise decir a mano. Recordemos que nuestra selección chilena viaja a la Copa Quirín. Van a jugar ya dos viajó. Partidos allá. Claro. Ayer viajó con todos los nominados. Entre ellos la sorpresa. No tan sorpresa, lo anunciábamos inclusive acá. Edson Puch como delantero atacante. Nominado a la selección. Neri Veloso también nominado a este equipo de la Roja. José Rojas. Yo diría que la sorpresa mayor es José Pepe Rojas. Yo creo que esa es la gran sorpresa. Yo creo que la sorpresa es la verdadera. Yo creo que la sorpresa es Casal. Entre Casal y José Rojas. Sí, es la sorpresa. Porque en el caso de por ejemplo, Braulio Leal, se explica por el gran rendimiento que ha tenido en Unión. Y que lo tuvo el año pasado en Audax Italiano también. Neri Veloso no es una sorpresa de que está dentro de los dos o tres mejores porteros del campeonato. Eso está fuera de discusión. Y en general los jugadores que estaban nominados son jugadores que destacaron bastante. El caso de Paredes no necesita presentación para saber por qué fue nominado. Pero no todos los jugadores pero José Pepe Roja a mí me sorprende. No obstante, Paredes que no tenía una regularidad constante en Colo-Colo, que en este Colo-Colo pero al menos había estado histórica. Ya en convocatorias anteriores sí. De Bielsa. Sí, el último partido creo que estuvo con Honduras en la derrota de Chile. No obstante, Paredes tiene, digamos, una oportunidad de oro. Porque el gran pero que tiene en su carrera es la edad. Ha pasado demasiado tiempo aquí en Chile, no ha podido explotar futbolísticamente en otro equipo, solamente tiene como antecedente internacional lo que hizo en Pachuca Juniors, que es el equipo filial de Pachuca allá en México, cuando recién partía de Chile después de incorporarse a la Universidad de Concepción y volver nuevamente al Audax Conce. Por tanto, Paredes, ya con cerca de 28 o 29 años, está en la parte cúlmine de su carrera, por lo menos inclusive lo siente, y esta oportunidad en la selección chilena le da obviamente una esperanza. Muy raro también de Bielsa, porque él está formando un equipo de jóvenes, lo ha demostrado en las eliminatorias, y ahora que nomine a Paredes, es como una cierta dicotomía. Pero la falta de alternativas que tiene de un centro delantero, el único centro delantero real que hoy día Chile tiene es Humberto Suazo. No. El único jugador que puede, yo creo, desempeñarse correctamente ahí. Y dicho sea de paso, Humberto Suazo también explotó tarde. No tan tarde como Paredes, claro, pero también 25 años explotó tarde. Nosotros que aún no explotamos. Porque hay jugadores que todavía, o sea, yo creo que esta fuera de discusión, si pusiéramos sobre la mesa el tema de Gasale, por ejemplo, que es un jugador que está verde todavía. Porque todavía no está. ¿No? Un jugador que, bueno, personalmente a mí no es grande, no es de mi gusto, pero sí considero que tampoco es un jugador malo, es un jugador que puede ser perfectamente seleccionado. Pero no creo que está todavía en el nivel y con la madurez para hacerlo. Yo creo que Esteban Paredes está en el momento preciso de su carrera. Está finito. Es que lo de Gasale también. 16 goles en 17 partidos. Claro. Lo que sale para mí no creo que debería ser llamado. Uno llama a una selección por las cosas que se hacen en el club y se hacen bien y si está haciendo los goles, como en el caso que tendría que haberlo hecho Gasale por ser delantero. Pero no está haciendo nada en Colo-Colo Gasale. Ahora Gasale la rompe en la Copa Quirín y es transferido al Manchester United para reemplazar a Carlos Tevez. Ya. Pero estamos hablando de los playoffs. Porque ya tenemos pareja, ya hay dupla, ya hay material para apostar ya. De los Playboys, como dijo por ahí un. Oiga. Unión Española, el ya absoluto clasificado a la Copa Sudamericana, se va a enfrentar a O'Higgins de Rancagua. ¡Upa! Esto está complicado. No, si va a ser O'Higgins de Concepción, ¿no? Por favor. Hay una pregunta que lanzar. ¿Qué tanto le va a afectar la Unión esta para un mes? Espere, que se me va. Ahora sí. Cuente. Yo creo que el tema de la para, primero, inaceptable. No, inaceptable. Eso sí. Porque bueno, si tomamos el tema de fondo, aquí hay un tema de plata. La NFP fue a jugar este torneo sabiendo que, por ejemplo, el tema de la Copa Quirín, claro, a diferencia de Toulon, que es un torneo consolidado, un torneo importante, la Copa Quirín es solamente porque son dos partidos donde a la selección se le está pagando la estadía, se les va a pagar hotel, pasajes, todo, y además se le va a entregar plata a la federación por estos dos partidos. Es un tema netamente de plata. Y deportivamente yo creo que Bielsa tiene claro que esos partidos no van a variar en mucho su esquema y su forma de juego, aunque sí le van a permitir probar a estos jugadores, bueno, que estábamos jugadores comentando, el caso de Braulio, el caso de Paredes, el caso de Pucha. Yo creo que los, sí, los tres últimos son, tienen que jugárselo mucho en esta Copa. Yo creo que la tienen que aprovechar harto, Leal, el chico Puch y Esteban Paredes. Sí, que no creo que afecte. Además, es inconcebible que esta para de un mes en un torneo profesional. Yo creo que... O sea, habla muy mal de la planificación, habla muy mal del respeto que tiene la Federación Chilena por su propio campeonato. Y además se suman otros temas a esto, que el tema de fondo, pero por ejemplo, lo que ha hecho Universidad de Chile presentándose en los últimos cuatro partidos con equipos alternativos, presentando un equipo C en un clásico universitario. Ahora también en el caso de Universidad de Chile, ayer prácticamente entregó el partido, jugó una pichanga juvenil. Bueno, lo que hizo Colo-Colo contra Palestino y lo que hizo Universidad de Chile contra Guachipato fueron dos pichangas en un fin de semana. Entonces tú después lees, no sé, por la página de la NFP, el campeonato lo hacemos todos, que la cuestión y los eslóganes, y en el fondo después te das cuenta que los equipos no tienen un compromiso con el campeonato, y que esa falta de compromiso emana desde la misma federación que avala, o sea, una para de un mes. ¿Qué más quisieran los clubes para seguir manteniendo un ingreso por entrada? Para seguir, en el caso de Unión Española, mantener el buen momento deportivo, lo ideal hubiese sido, a lo mejor, Unión se sacrifica al no tener a un jugador tan importante como Braulio Leal, pero lo hace, y se sacrifica, y está dispuesto a sacrificar un jugador menos, pero que el campeonato continúe. Bueno, ya se ha hablado mucho tiempo, latamente, sobre este tema de que se pare el campeonato, cuando juega la selección, que cuando pasa esto, que esto otro, que los equipos ve, que en Chile cuando hay un equipo juega en Copa Libertadores no es capaz de tener dos equipos competitivos, dos equipos A. Seguimos hablando de lo mismo mucho tiempo. Lo que me llama la atención de esta llave es lo que puede hacer O'Higgins. ¿Usted le tiene fe a...? No sé si fue, pero he podido ver varios partidos de O'Higgins. Me parece un cuadro bastante, una propuesta bastante, bastante buena, bastante potente en el tema ofensivo. Y un equipo que ha hecho buenos partidos. De hecho, muchos de los partidos que perdió, los perdió injustamente, creo yo. Como también ahí por ahí tuvo suerte en el partido con Curicó, por ejemplo, donde también podría haber enredado puntos. Y me gustaría verlo ahora en playoff y ver qué rendimiento puede tener este equipo, que jugó bien pero entró por la puerta de atrás a los playoffs. Hay que tener cuidado siempre con ese equipo y ver qué podría hacer en esta fase de la postemporada. Bueno, no un misterio a lo que juega O'Higgins. San Paoli ya es conocido en el medio. 3-3-1-3. Claro. Y que en un momento estuvo pedido también. Hubo un momento que O'Higgins estaba teniendo muy malos resultados y estaban pidiendo la cabeza de Jorge Sampaoli. Nadie pide la cabeza, en todo caso, la de Gino Stock. ¿Cómo le va? Así es, estimado. En serio, no me buscan en ninguna parte, no hay recompensa. Le quisieron sacar la cabeza, ¿no, Gino? Saluda a la gente. No me digas. Ya me entró el susto. Ahora voy a empezar a cuidar más que chileno con miedo a la influenza. Oye, tres nuevos casos, ¿eh? Ahora, hace poquito. ¿Llegó el tercero o van cinco? En un colegio, en Las Condes, chico que no había tenido contacto con extranjeros. ¿En cuánto va el van cómputo? En tres. Ah, ya, perfecto. Dicen que en tres. Al menos el gobierno se salvó porque tiene un mes sin estadio. Así es, así es, y no solo eso, igual el problema, lo que decían de la selección chilena, que justo viaja ahora al Quirín, y en el mismo momento en que se detectan los casos en Chile, así que quizás, bueno, por dónde los van a hacer pasar ahí en Japón. ¿Eh? Bueno, equipo, la rompieron, tengan mucho cuidado, porque yo ayer fui al aeropuerto, así que puedo estar contagiado. Muy bien, Tenemos concurso, repítanlo. Recordémosles a la gente que escuche el programa acá en el campo Juan Gómez Millas, de que tenemos un premio chocolate La Fet, un chocolate bastante paltón. Esto no es un Nicolo, no es un... Usted tiene que responder. Es La Fet porque está el acento en la primera E, no es La Fete. Ah, La Fet. No, y es la Fet. Y la E como Fet. Bueno, ¿qué tiene que hacer para ganarse esta caja de La Fet? Cortesía de el Franchute Stock. Usted tiene que responder, o sea, primero, venir al estudio y responder cuáles son los dos jugadores que participaron en el título de Unión Española el año 2005 y en la reciente clasificación a la Copa Sudamericana. Son dos jugadores. Ya les dimos algunas pistas. Tiene una pista. La vamos a repetir. Repítala. Uno de los dos implicados en este... ¿Medio farandulero? No. Pasó por Universidad Católica. Y la otra pista era que durante este año, indistintamente, los dos jugadores han fueron sido algunas... capitanes de Unión Española este año. En algunos de algunos partidos. O sea, no vaya a pensar que Héctor Joel Pérez, no, descartado. No vaya a pensar que no era Aníbal de Medellín. Ahora, si no viene nadie a concursar, nos vamos a quedar con la conciencia no tan tranquila, porque vamos a saber que a la Unión Española no le interesa a nadie. Pero bueno, son otras cosas que lamentablemente son parte del fútbol profesional. No se aceptan llamadas de Jorge Coque González, por si acaso. Oiga, ayer yo quería ser hincha de Unión. Ah, para ir al asado. Creo que todos quisimos ser hinchas de Unión cuando vimos en la tele. ¿Veímos en la tele? Eso. Cuando veímos todos. Bueno, se entiende. Cuando visionamos todos. Visionamos todos. Esos 250 kilos de carne, 1000 choripanes, 1000 empanadas. ¿Usted alucinó con el choripán? Joder. Pero como cualquiera, se están diciendo. No, pero buen asado parece que hubo ayer en Santa. Hoy un gran asado de Unión con toda la... ¿Por qué la... no existe una Unión alemana? ¿Se imaginan lo que hubiera hecho? Ya. 102 años cumplida la institución hispana en el día. Oiga, pero bonito, además, todos los hinchas 102. con sus hijos, con su familia, compartiendo con se reunió con la sus familia jugadores hispana en Santa Laura. Cuando el Audax tuvo una muy buena campaña también y era de los equipos punta del fútbol chileno, nunca vi a los hinchas del Audax italiano haciendo una pastayola o unos gnocchi. Pero es que... Oiga, ¿por qué Bartichotto nunca hizo asado? También. Bueno, porque son asados de vidrio en Colo Colo. ¿Por qué el Pelagueta nunca ha dejado de ser asado? Bueno, la segunda llave, ya que Unión Española está pero absolutamente hablada, absolutamente analizada. Perdón, lo último de Unión. Ay, Dios lo mío, último. Esto es lo último. Porque... Y eso que nos salvamos en la encuesta de la rompieron porque quería colocar más allá la Unión. Oiga, lo último de Unión. Sensación. A pesar de que Luis Hernán Carvalho ha dicho que el equipo está bien, que está todo perfecto y que no sumaría refuerzos, ya hay dos nombres que están sonando en el conjunto rojo, que son Waldo Ponce. Y el otro es Mauricio Victorino, un zaguero central de Nacional de Montevideo. Sí. Seleccionado uruguayo. Para la última convocatoria estuvo Mauricio Victorino. Sí, él suena en Unión Española. ¿No? Alto el equipo hispano para la segunda temporada. Sí. Creo que juega en Defensor Sporting Mauricio Victorino. No, en Nacional. En Nacional. Nacional, acabo de decir. Sí, listo. Cerro con Unión Española. Ya. Ahora la otra pareja. La otra pareja, Universidad de Chile, el equipo por ahora de Sergio Markarián, se va a enfrentar a el equipo del Cortado Orellana, Audax Italiano. Pero aquí yo veo un poco más parejo el asunto. ¿Jugó este fin de semana o no, Orellana? No, si está cortado. De hecho, pidió disculpas públicas. Pero sigue cortado. Por la actitud que tuvo especialmente con Pablo Marini. Dijo que había conversado con el técnico y que ya estaba el tema solucionado. Y lo va a tener por los playoffs, va a estar Orellana. Complicado. Además, el equipo itálico necesita mucho de Fabián Orellana. Pero, ojo, se notó en el partido que perdieron como locales ante Everton. Y por supuesto que se notó ahora en la derrota que tuvieron en el norte. Pero sí, pero aún así, sin Fabián Orellana, Audax Italiano hizo muy buenos partidos y el hombre clave ahí es el centro delantero Rubén Darío Gigena. Que puede tiene buen cabezazo y la defensa de Universidad de Chile tampoco una lumbrera. O sea, ¿usted cree que Rafael Olarra es una lumbrera? Cristian Vilches también está jugando muy buen nivel. Está Cristian Vilches jugando a gran nivel en la zona media. No va a ser fácil para la U. No va a ser fácil para la Universidad de Chile. ¿Ustedes creen que Markarián se va? No. Yo creo que sí. Yo creo que no. Yo creo que Markarián se va, no para el próximo año porque y no por temas anexos que lo pidan, si es que por ejemplo la U llega a perder con Audax, no creo que vaya a ser porque lo pidan, sino porque él se muestra muy hastiado del trato con la prensa, del ambiente chileno. Ya juntó su plata, él no tiene mayor necesidad, va a encontrar probablemente otro equipo que dirigir muy apenas termine con la Chile. Yo creo que él no se quiere quedar. A ver, yo creo que aquí lamentablemente Markarián está pecando de ingenuo, sí, en torno a venir a la Universidad de Chile y entrenar en el fútbol chileno. Tenía que haber sabido la realidad de la U al momento de llegar a entrenar Markarián, un equipo que necesita la confianza de su hinchada y también renovar esperanzas de campeonar, porque no lo ha hecho durante los últimos años, de clasificar un torneo internacional, de hacer una buena campaña, una buena presentación y formar un equipo que muestre fútbol, aunque no necesariamente lo plasme en el marcador. Eso es lo que la gente le ha estado pidiendo a la Universidad de Chile, eso es lo que el hincha azul ha querido durante mucho tiempo y no se ha realizado con todos los procesos que han venido, incluyendo Capitano, después Socías, después obviamente el caso de Salah, que también está absolutamente sacramentado. Oiga, pero ya está bien, todo está hecho el argumento, ya suponiendo que Marcarián lo pensó y no está pecando de ingenuo. Si la U no sale campeón, ¿se va Marcarián? Yo creo que sí. Ahí, en ese caso sí, ahí se adelantaría la salida de Don Pingüi. Ahora, sí, cuénteme, Rafa. No, lo que les quería comentar era que para mí particularmente ilusiona mucho Sergio Marcarián. Porque cuando llegó, en cierta medida agradecí el hecho que llegara una persona que para bien, para mal, defensivamente, sea ratón, pero que es una persona que ha hecho escuela a través de los sistemas tácticos y del trabajo que ha desarrollado en los lugares donde ha estado. Ha dejado una huella y es una persona que se notaba muy trabajadora. A mí me llama la atención que una persona como él, que pasó por clubes grandes de los respectivos países, de Uruguay, de Paraguay, estuvo en Perú, estuvo también en México. Entonces, que él, por ejemplo, ahora diga que la U... Con la U él ha jugado muchos partidos seguidos como nunca lo había hecho en su carrera. Me llama la atención que no sea capaz de afrontar jugar en dos frentes, cosa que me imagino vez debió haber hecho en otros clubes. Yo creo que Rafa. Cuando Sporting Cristal llegó a la final de la Copa Libertadores del año 2007, o sea, en Perú, pararon el campeonato para que Sporting Cristal llegara a la final. Él por ejemplo, esas fueron las declaraciones que hizo ayer, que salieron publicadas hoy día, 97, respecto al tema de que él con su coordinador Juan Fuentes le había comentado que la U nunca había tenido tantos partidos y me llama la atención. Lo segundo, que él se queje de la serie de problemas que tiene con los dirigentes. Cuando una persona toma un equipo, me imagino, ve un proyecto deportivo y sabe dónde voy a entrenar, y él debió haber sabido que se entrenaba en el Caracol Azul, que era un lugar que no cuenta con las condiciones para desarrollar un trabajo como él quiere, hermético, donde no se vea, que se llene las cosas también. Que él hace. Uno va y entra el Caracol. Hay una serie de situaciones, una comisión fútbol que funciona desordenada, que incluso se ventilan a través de la prensa los nombres que él les da. Todas esas cosas son cosas que también él tiene que saber afrontar. Decir ahora, porque se han producido problemas, me voy, habla, yo creo, bastante mal de él. Una lavada de mano. Bueno, tremenda. Si se quiere ir, que se vaya. Total, traemos de nuevo a Salvador Capitano. Pero al mismo tiempo, ocupando las mismas palabras de Rafiki, lo que hace es testimoniar una vez más, cosa que ya hemos hecho bastante en este programa y se ha hecho bastante durante la vida del proceso, en la mala calidad del fútbol chileno. En que tú no puedas tener en uno de los dos equipos más grandes del fútbol chileno un entrenamiento a puerta cerrada. Igual, pensémoslo un poco. Es necesario muchas veces para ciertos procesos tener un secreto, tener estos esquemas tácticos privados. Y bueno, yo creo que eso igual también, o sea, no solamente decir ya es culpa de Marquerian que no supo a lo que venía, pero también es culpa de que, yo soy un extranjero y dice me voy a venir a jugar a la Universidad de Chile, uno de los dos equipos más populares del fútbol chileno. Pienso que me van a pagar cierta cantidad de plata, que es bastante. Pienso que hay ciertas condiciones base. Que después me encuentro acá cuestión. Si se queja que acá le hinchan las pelotas, en Argentina no duraría una semana, te lo aseguro, porque en Argentina un entrenamiento no es público y lo hincha y la gente se sube a los árboles, se suben como monos porque siguen al equipo en todas. Y los abandas y los periodistas radiales y todo el tema siguen a los equipos a todos lados. Y no pueden trabajar tranquilos, entre comillas. ¿Alguna vez no hemos sabido lo que aparte, ha hecho un River, lo que aparte, ha hecho un Boca, aparte lo que ha hecho un Racing? Durante un entrenamiento común, ¿qué tanto tienen que ocultar? O sea, que tal jugador hace 50, 100, 120, 400 abdominales. O sea, una cosa es cuando entrenan, hacen ejercicio físico, todo ese tipo de trabajo. Y otra cosa es cuando se hace fútbol. Y Marcarían perfectamente podría hacer fútbol en la cancha 1 del Estadio Nacional y cierra el estadio, si quisiera hacer eso. Entonces está puro tonteando. Sí, ¿sabes qué? Hablemos de la otra pareja. Ya Marcarían... Pasemos a la tercera pareja. Tercera pareja. Ahora, eso sí, antes de cerrar lo de Marcarían. Bueno. ¿Cómo puede haber llegado a la final de una Copa Libertadores un equipo... que tenía en el arco a Julio Valerio? Oiga, pero es que usted lo dice porque hincha de Universidad. Que tenía a Eric Torres. Y le tiene sangre en el ojo. Sí, tiene sangre en el ojo. No, pero lo digo por los nombres que aparecieron, pero ahí tenía, como grandes jugadores. Sí, pero tenía a Norberto Solano. Sí, eso sí. Ya, listo. Español. Claro. Este ni Andrés Mendoza. Un equipo al hombre. Oiga, ¿cuál es la otra pareja? La otra pareja, pues hombre, es el equipo de... ¿Pero por qué se ha puesto así, tío? Español. Pero es que me dejo pareja. Como su equipo colocó lo que iba fuera, entonces tiene que apoyar alguno de playoff. Por favor. ¿Va a instalarse de F? No. ¿Para ver los playoffs? No. Ah, ya. Everton se enfrenta a Municipal Iquique, el gran ganador de esta fecha para mi gusto. Iquique, ¿eh? Upa. Vamos para Iquique. Cuidado. ¿Usted cree que hay un duelo de pelado, pelado Costa y el pelado Abogado? Sí. Aquí yo tengo una observación bastante particular. ¿Cuál es la gran diferencia entre la campaña del Everton del año pasado, que ganó el campeonato de apertura, y el Everton actual? La diferencia, a mi entender, es que el año pasado tenía un tipo desequilibrante al que no se le ha dado mucha importancia, que es Cristian Canío. Everton lo echa de menos, porque Ezequiel Miralles será rápido, será veloz, todo lo que se quiera, no, pero se pierde 5 goles por partido. Sí. Y cada 2 partidos hace 1, y de penal. En cambio, Cristian Canío era el tipo que le echaba adentro, y esa es la diferencia que tiene Everton con el Everton del año pasado. Tenía muy buen feeling tenía un juego muy... acomodado con Miralles. Los dos eran una muy buena dupla. No, pero y en el funcionamiento de Everton el año pasado, exactamente el mismo, salvo la ausencia de Cristian Canío. Porque el feeling entre Gutiérrez y Miralles también es ahí. Porque Gutiérrez buscan también. No, pero se buscan entre ellos. Ya, pero le falta el finiquito goleador. Pero Gutiérrez. Claro, Gutiérrez, que es lo que ponía Canío. Gutiérrez nunca ha sido goleador. Pero a mí me gustaría ver un Everton con Marcelo Fracchia. Ah, ya no se ponga. A mí me gustaría ver un. Ah, con Guillemot y con René Pierre. Claro. No, lo hablemos en serio, güey. Pero yo quiero ver un Everton así, porque este Everton es bastante fome, futbolísticamente hablando. Es bastante fome ver jugar a Everton. ¿Usted quiere ver un Everton folclórico con Domingo Sorache, por ejemplo? Claro, pues. Un Everton folclórico con Jaime Bahamonde atrás pegando batallas y repartiendo chuletas. Claro, pues. Con Camilo Rosas a la defensa. Con Leonardo Zamora de arquero suplente. Claro, pues. Con Walter Capozucci. Walter Capozucci, por supuesto. Con Sergio Marclay. Ya, hablemos en serio. Pero claro, pero si estamos hablando de un Everton que sí movía la pelota. Pero nunca fue campeón. Yo respeto a Everton por lo que logra, futbolísticamente hablando. Es bastante pobre, sin embargo, Everton. Bueno, si no fuese por Riveros, ese equipo no llegaría al lugar donde bueno, se encuentra. Bueno, para terminar la idea de y Riveros tiene 38 años y ya está. Bueno, más en la última parte corre como un veinteañero. Bueno, ¿y cómo Mario Saccone, que tiene 40 años, salió campeón con Sportivo Italiano en Argentina, hizo el gol de... Pero estamos equipo. Hablando de primera división en Chile, pues bueno, maestro. Bueno, volviendo al tema. No entremos en esa Gutiérrez con Ezequiel Miralles. Ninguno de los dos es un goleador de excelencia, porque Roberto Gutiérrez es un jugador que juega por la orilla, una abrelata. Ezequiel Miralles es lo mismo. Entonces falta el que le echaba adentro. ¿Y quién era el que le echaba adentro en el campeonato anterior? Era Cristian Canío. Un mal cambio ahí. Noticia favorable a los iquiqueños. Al fin hizo un gol Carlos Campuzano. No, pero lleva varios campos. Y no se llama Carlos Campuzano, se llama Cristian Campuzano. Cristian Campuzano. todo el mundo dice que es Carlos Campuzano. No, y se llama Cristian Campuzano. Campuzano, con Z. Con Z, joder. Sí. No, yo creo que aquí. No, llevaba varios goles en todo caso. Es el momento, ya todos mirando a Pucha, así que ahí este cabrón tiene que despuntar así y va a conseguirse su buena movida para el próximo. Para la próxima temporada. ¿Se imagina usted al Tata Rubén Taucare levantando la copa del campeonato de apertura? Yo no creo. Al Pipino Madame. Yo creo que aterrizando un poco las... A Germán Navea jugando en la copa sudamericana o en la copa Libertadores del próximo año. Yo creo que aterrizando un poco las posibilidades reales de estos equipos en esta llave, yo creo que va a marcar mucho la diferencia el punto que tocó Raúl Meléndez, que era... lo gravitante que es Jaime Rivero en el esquema de Everton. Es un jugador con una capacidad tremenda de ver la cancha y de, a pesar de que ya no corre como antes, pero tiene esa inteligencia y esa capacidad de mover completamente al equipo. O sea, yo no me imagino a Everton afrontando esta llave sin Jaime Rivero. Lo que tenía Sala en y eso va a ser, ese va a ser un plus, que Everton viene de estar jugando en 2 torneos, viene con un funcionamiento. En cambio, este es el debut, que por otra parte es contradictorio, porque también le puede significar a Iquique un embrión anímico tremendo, que pero que puede ser la experiencia en el fútbol, también en que son sus primeros playoffs en la historia deportiva. Usted sabe que entre, bueno, no Municipal Iquique, sino que Deportes Iquique y Everton hubo una historia entre medio. No, cuente. ¿Romántica? No, pero no, ¿cómo hacer romántica? ¿Por qué anda pensando en esas cosas usted? Es una buena pregunta aquella. No, lo que le iba a decir Iba a decirte que hubo en el año 99 hubo una liguilla de promoción que Deportes Iquique defendía su permanencia en primera y Everton buscaba el ascenso. En esa liguilla, que bueno, en ese equipo de Iquique estaba Sergio Lloino, estaba Candonga Carreño, habían varios nombres. Pablo Javier Lessi. Estaba Pablo Lessi. ¿Era de Socias ese equipo? Era de... no, estaba Jorge Garcés y después lo tomó Miguel Ángel Arrué. Pero cuento corto, gracias. Se acabó el campeonato, Deportes Iquique quedó en la liguilla de promoción y el equipo se fue a huelga. Entonces, esa liguilla de promoción contra Everton, el conjunto iquiqueño la disputó con juveniles. Y el resultado, Everton ascendió y Deportes Iquique descendió hasta desaparecer un par de años después y transformarse y volvió en un municipal Iquique. Este año. Me parece bastante importante tenerlo en cuenta, sí, porque ahora no son nada suplentes juveniles los que van a jugar esta llave de playoff. ¿Cuál es la llave más importante entonces de esta fecha? Ya la cuarta llave. Del duelo de celestes, la vamos última. Al duelo de blancos. La última llave... Bastante fome está los playoffs. Antes que la mencione, ¿usted cree que esa llave que va a nombrar a continuación llenaría el Estadio Santa Laura? No. Pero mire, ¿cómo que fome? Si esa, pero fuera de eso, fuera de eso. Si uno lo voy a argumentar. No, pues voy a argumentar. Esa llave. Aun cuando si estuviese Colo-Colo aquí, los equipos por nombre no da ninguna seguridad de espectáculo. Ahora, futbolísticamente hablando, obviamente hay diferencias importantes que se destacan en la actualidad. La última llave de este dos playoffs la van a jugar Santiago Morning y Universidad Católica. ¿Usted cree que esta llave, si se jugara en Curicó, llenaría el Estadio La Granja? Yo creo que no. Yo creo que este va a ser el duelo Paredes versus Mirosevic, que son los dos jugadores que son gravitantes y fundamentales, y que si no están, muere. Pero ojo con Paraguay arriba de Rola. Ojo con Santiago Morning, porque todo el mundo le carga los dados con Esteban Paredes, pero hubo un partido que no jugó Esteban Paredes y que Santiago Morning hizo 4 goles. O sea, también no hay que olvidarse de Diego Rivarola, que no será un Esteban Paredes, pero también hace muchos goles. No hay que olvidarse de Jaime Grondona, que es un abrelatas. Hasta Iván Guillaume está haciendo goles. No hay que olvidarse de los mediocampistas, de Felipe Díaz, de Santiago Morning. Al final, lo que podría perjudicar a Santiago Morning es la defensa, pero el resto del equipo funciona muy bien. Y la Católica lo perjudica todo. Las claves están en el caso del Morning. Es un equipo tremendamente goleador. Con un mediocampo bastante fuerte, que el mismo Díaz, que viene jugando un gran nivel, pero está el tema de que su defensa es bastante deficiente y en portería tienen un problema tremendo, porque ambos porteros son bastante deficientes para primera. Robotones. Por el otro lado está la Católica, que tiene básicamente su mediocampo, la figura de Mirosevic, pero un equipo que le cuesta anotar, pero que viene en alza en ese punto y que defensivamente es bastante también... permeable y fácilmente. Pero la Católica no, a ver, yo creo que la lesión de Imbuán ya, y quedó claro que Católica igual ha mejorado un poco en defensa con la puesta de Centeno, Martini y el Lobito González. Ha subido un poco, yo creo que sí. Pero si veamos cuántos goles le ha marcado Católica en los últimos 3 partidos que no ha jugado Imbuán. Uno fue el de la ronda, no sé. Sí, pero te lo hizo el equipo C. Sí, pero equipo, fue un gol así de yo diría centro, que después de la llave de la Universidad de Chile con Audax, yo creo que esta va a ser la segunda más, debería ser la segunda más apretada, Yo creo que la más apretada va a ser la Unión Colegio. Yo creo que esta ¿te crees? Yo creo que esta se fue a la Católica, yo tengo mucha fe. Los equipos que yo no quería que fueran con la Católica eran el Audax y la Chile. Porque la última historia con Audax es muy además complicada. Con la U siempre es complicada también, pero yo creo que con Moni es una llave. El chico que solamente ha ingresado a la fase playoff una vez, que fue en los sextos de final del 2002. Los sextos de final del 2002. Cuando se jugaba campeón, fue, se iba a segunda. Se jugaban sin goles, sin diferencia de goles. El Moni creo que fue contra la U. Pasó la postemporada. Y de hecho creo que ya estaba Esteban Paredes jugando ahí, creo. Fue contra la U. Y a diferencia de esta Universidad Católica, que se ha quedado fuera de la fase de playoff, si no me equivoco, en 2 ocasiones. Una en la apertura. En una, 2004, con Garré. Cuando estaba Gabrius ahí. Y además tiene 3 títulos en bajo esta modalidad de torneo. 2, en la apertura del 2002 y el torneo es corto, el 97, el 2002 y el 2005, pero el 97 no fue un sistema de playoff. El buen dato, hay que decirlo, el buen dato. El día de mañana se va a definir si la Católica va a poder jugar en calidad de local en el estadio San Carlos de Apoquindo. Ya no va a tardar más el Tribunal de Disciplina después de los incidentes que sucedieron en el partido de los Cruzados frente a la Unión Española. Por tanto, podría ser que la Católica no jugara en su recinto acostumbrado el partido que tiene que jugar de local. Y dadas las circunstancias, vaticinio de la rompieron, podría jugar Santiago Morning los dos partidos en La Pintana. No, bueno, ahí se vería un poco más lleno el estadio. Sí. No, yo creo que yo creo que el Morning va a jugar Nacional contra Católica. En playoff. Porque ya lo jugó para. Tiene fe este cabrón. Para la temporada regular. Yo creo que se va a volver a utilizar el estadio Nacional. Aparte, me queda más cerca de la casa. No, yo, ojalá se jueguen los dos partidos. Yo no sé cómo andarán las posibilidades de que a lo mejor se usara Santa Laura. Sería bastante bonito. Sí. A lo mejor un una reunión de Santa Laura. Jugó hace, cuando yo recuerdo que también, cuando yo era más chico, fue a un Católica que cada Morning en Santa Laura. Cuando el Morning hacía de local. O se podría hacer, por ejemplo, Unión ha hecho ya. Bernal Carvalho sostiene hoy día que él quiere seguir haciendo partido amistoso y todo este cuento. Se podría hacer un preliminar de amistoso de Unión y de fondo el partido del Morning con la Católica. Sería también bonito hacer quizás alguna de estas alianzas entre nuestros clubes que de repente no son tan difíciles, creo yo, claro. Y que pueden dar resultados. Pero ahí salen los intendentes, claro. Los estadios son inseguros. Pero, ¿cómo estaría? Pero último, sería bonito. Es un excelente sería intento, bonito. Claro, para que por lo menos esta vez haya más gente en las gradas que en la cancha. Claro. El partido de vuelta, yo creo que, no sé, los peñones de vuelta son una jornada doble entre con la Unión y O'Higgins, después Morning, la Católica, en el orden que se quiera. Sería muy lindo, son cuatro equipos que históricamente juegan bien. Bueno, no es el caso del Morning, pero históricamente sí, O'Higgins, la Unión y Católica siempre han tenido buen fútbol. Bueno, programación de los playoffs, partidos de ida, todos se van a jugar desde el sábado 13 y 14 de junio próximo. Estadio El Teniente de Rancagua, 5 de la tarde, O'Higgins contra la Unión Española, mismo día sábado. Audax Italiano frente a la Universidad de Chile, programado por ahora en el Bicentenario de la Florida, no creo que cambien estadio. Día domingo, Tierra de Campeones, 16 horas, domingo 14 de junio, Municipal Iquique frente a Everton. Y cerrando esa primera patita de los playoffs el domingo 14 en el Estadio San Carlos de Apoquindo por ahora. Veremos. A las 6:30 de la tarde, Católica contra Santiago Morning. Bueno. Los partidos de vuelta se juegan la semana que viene, sábado 20, domingo 21 de junio. En el caso, digamos, de Católica, se conserva el horario de 18:30 horas, esa vez sí, en el Estadio Nacional. Everton a las 4 el domingo 21 frente a Iquique en el Sausalito. La U de Chile jugaría contra Audax en el Nacional. Y en el Santa Laura, la Unión el sábado a las 4 de la tarde contra O'Higgins, sábado 20 de junio. Oiga, Raúl, esta misma programación, todo lo que usted acaba de decir, lo va a tener que repetir en un mes más. No importa, ya lo informamos primero y mejor. La NFP batió récord de anticipación para dar la programación de la fecha, de este caso de la primera ronda de los playoffs. Sí, pero lo que hay. Pero es que es la próxima fecha. Hay que rellenar, ya. Ya. ¿Qué más? Tenemos un... ¿Usted sabe qué? ¿O no tenemos un usted sabe qué? Tenemos un flash informativo mejor. ¿Quiere un flash informativo? Tenemos un flash informativo. Bueno, le tiramos entonces. Vamos, vamos con nuestro flash informativo. Mientras acá el señor... Onda Champion. Están para contratarlos para que canten en un matrimonio. ¿El cachado el comercial de Heineken ese? Lo cantamos nosotros. ¿No? ¡The Champion! Pero ellos lo cantan sobrio, sí. Bueno. Flash informativo. Porque los contratos de los jugadores del Tottenham Hotspurs a partir del próximo año. A ver, nombre nuevo. Hotspur. Tottenham Hotspur. Tottenham Hotspur. Tottenham, conocido en el fútbol pero inglés. Se complicó si podía decir Tottenham. El Tottenham Hotspur. Porque aquí entregamos la información completa. Bueno, en el Tottenham de Inglaterra, los contratos de los jugadores a partir del próximo año tendrán una nueva cláusula, pues se considera que los futbolistas no podrán beber alcohol durante los 365 días del año y sin ningún tipo de excepciones. ¡Upa! ¡Chalupa! A menos que sea un año bisiesto. El técnico, el señor, le doy el nombre inmediatamente, Harry Redknapp, entrenador del equipo, impuso la ley seca después de que el capitán del Tottenham, Ledley King, fuera descubierto no una vez, sino que dos veces con algunas copas de más en algún local de Londres. Qué rico, ¿eh? Oye, y esto se suma a la encuesta que salió hace poco sobre los más carreteros en el fútbol inglés. O sea, en el fútbol, que aparecía Drogba, aparecía Lampard, como Calule. Y usted, Dino Stock, ¿qué opina acerca de este tema? De los más carreteros. Yo creo que es un exceso. Está bien controlar el tema del consumo de alcohol, quizás hacerle charlas a los jugadores, tratar de... Ah, pero no son niños. No, no, ¿cierto? Oiga, oiga, señor. Hay mucha gente, yo lo he conversado incluso con personas aquí en esta universidad, no se sabe lo con que hombre es, borracho, no se sabe lo que es el alcoholismo, no se cacha bien el exceso de promo. No, hay muchas veces que hay personas que dicen, perdón, a propósito de promo, ¿y cuándo me va a pagar la promo? Sí, yo creo que el día miércoles. Y usted, señor, hay dos promos aquí, hay dos promos de deuda. Pero hablando después vamos a aclarar lo de las deudas, pero sencillamente hay gente, por ejemplo, que se embriaga una vez al mes y que queda wasted, como se le dice ahora. Poster. Muerto. Y claro, y eso solamente ya es alcoholismo. Con una vez tú sea, pero tú transgredas tus límites y quedes muerto. Ya hay explicaciones médicas de muchos aspectos en ese sentido. Entonces yo voy por el lado educacional, por el lado de la conversación. No son niños. Hay mucha gente adolescente que no, y adultos que no tienen idea de este tema. ¿Por qué? Porque aquí, pues sobre todo en la cultura chilena, esta es muy normalizado. Lo importante es decir que Manuel Catrileff va en contra de esta medida. Oiga, pero, de jugadores sobrios. Yo no voy a discutir qué es lo que de lo que es clínicamente el alcoholismo, que lo que no es el alcoholismo, etcétera. Yo solamente voy a preguntar, ¿qué hubiese pasado si esta cláusula la hubiese tenido Marcelo Bartichotto en Colo-Colo, en que los jugadores no pueden tomar durante los 365 días del año? Estaríamos con Colo-Colo en cuarto. Oye, pero usted no leyó la cuña de Godoy. A ver, ya, al respecto, Publimetro le hizo una nota a Hernán Clavito de Godoy a propósito de esta prohibición del alcohol durante todo el año. Clavito dice: yo no obligo a nadie. A mí me interesa que rindan, que se curen, que tengan sexo, pero que me rindan. Ese es mi entrenador. Entrenador de Toroballo. Yo creo que es una buena política, pero también habría que mezclar el tema de la educación, porque por último que sea responsable, sobre todo aquí, insisto, en el fútbol, chileno hay mucha ignorancia. Jorge Socía, que es lo que como que apunta el equilibrio, dice: yo en mi equipo no quiero ni curas ni curados. Claro, es que el equilibrio, es la justa medida, que uno se pueda hacer responsable, pero si hay tipos que, claro, como lo que se supone que pasó en Colo-Colo, no te respondían y estaban tirando para abajo el rendimiento del equipo, ahí los podéis sancionar. A propósito de alcohol en el fútbol, prepáreme la cortina del flash informativo nuevamente. ¿Otra vez? Porque a propósito del alcoholismo en el fútbol tenemos otra información de un jugador ligado con algunas copitas de más. Ya, pero va. Tíreme el flash informativo. Vamos cantando, Sipo. Vamos cantando. Pero no. Otra vez, no. Tiene que cantar. Informativo. Bueno, lo que pasó con Gabriel Vargas, pues. ¿Qué pasó con Gabriel Vargas? El día sábado, a ver, a todo esto jugó Católica con Lugo de Conce el día viernes en la noche. Ajá. A las 8. El día sábado, algunos jugadores, o no se sabe, se dice que son algunos jugadores, pero Gabriel Vargas, el caso puntual, se tomó un par de copitas de más y se le ocurrió manejar su Toyota Yaris y en medio del camino se le cruzó una casa. Pero, que la casa se cruzó en medio de la carretera. Casas a la fuga. Usted entiende, güey. El hombre iba bajo la influencia del alcohol, chocó contra una casa, fue detenido para que se le pasara la borrachera. Gabriel... No, yo creo que fue detenido porque chocó contra una casa, no para que se le pasara la borrachera, pues, hombre. Bueno, ambas dos. Ambas, ya, dejémoslo en ambas. El asunto que pasó la borrachera, se fue, el jugador no habló, por supuesto, con la prensa, estaba muy afectado. Estaba muy afectado por las copitas, parece. Claro, la dirigencia de la UD Conce, a través del presidente de la Comisión de Fútbol de la UD Conce, el señor Mario Rodríguez, señaló extrañeza con este caso porque decía que Gabriel Vargas era evangélico. ¡Cuec! Y que era evangélico y que supuestamente no tomaba. ¡Sal de aquí, Satanás, con tu alcohol inservible! No tomaba en vaso plástico. Deja de diabolizar a nuestros... Estaremos entonces a puertas o viendo una nueva excusa. Porque sería interesante como no sacarse todos los pillos o todas las demarcaciones y diciendo, no, yo soy evangélico. Hasta que uno se mande la caga nomás. ¡Oiga! No. Me censuro. Además, Gino Stock no es evangélico. Además que pensándolo como hincha, justo ocurre en el momento menos oportuno. O sea, cuando tu equipo queda eliminado y al otro día tú pilláis que un jugador de tu equipo andaba celebrando y el equipo eliminado a playoff. Sí, está bien. Estaba pasando las penas. No, yo no digo que no tengan derecho a... pero se ve feo, sí. Es feo. Pero en todo caso, la gente de los Golgos tuvo mala suerte, exacto. Mala suerte. Porque si hubiese sido de cualquier jugador chanta argentino que traen y no juega y no rinde y más encima comete este incidente, pero de todas formas se trata de Gabriel Vargas, que con él al lado de Conce ganó la Copa Chile a comienzo de año con un gol de Gabriel Vargas. Tiene la oportunidad de pelear la Copa Sudamericana todavía. Tiene la oportunidad de pelear la Copa Sudamericana en parte también gracias a Gabriel Vargas, que ha sido un delantero fundamental en lo de Conce junto con la Fatigue. Entonces, este caso es perdonable. Si hubiese tratado, por ejemplo, no sé, buen Rangel... Estoy inventando la situación. Si en Rangel hubiese pasado esto y hubiese sido Eric Pino, ahí vendrían los... Está inventando, nótese. No, pero mira, quiero decir un punto, aclarar un punto, porque igual estamos todos metidos en el tema de la prensa y probablemente... Ah, yo pensé que estaban todos metidos en el tema del copete. También. El tema es que... Quiero tocar dos puntos. ¿Le das otras cosas? Por favor, dos puntos. Hablemos de A7, por favor. El primer punto es que el tipo puede haber realmente tenido un problema... o con el auto o de descoordinación o no porque la ley de tránsito es regla que usted con copete no puede conducir, claro, y eso ante nada no puede conducir, pero usted sabe cuánto es lo que marca el medidor de copete, o sea con copete no debe conducir. Hablemos de 5. Mire, con dos vasos de vino o una media piscola ya está pasado el alcohol. Media promo. Sí. Media promo está muerto, señor. Pero. Es que para él no es nada. Pero uno. Claro, pero si el tipo era evangélico. O sea, si realmente era evangélico, quizás ya pudo haber probado un poco y sencillamente haber tenido un problema real de manejo y haber chocado con la casa. Pero es un punto. Es un punto. Hermano Gabriel. Hermano Gabriel, aléjate del alcoholismo. Pero hay que investigar el tema, porque de repente si él chocó de curado y de repente chocó por un problema que hay, a gente se le cruza un gato, se sorprende en la noche y listo, y le queda la escoba. Pero no sabemos si está curado, ¿sabe cuánto grado de alcohol tenía en la sangre? Tranquilo, Vargas. Ya, si el tema, el jugador es un crack y va a pasar como una anécdota, se vuelve loco, acá la rompieron. Me faltaba el otro punto. Hermano Gabriel, aléjate de esa droga. Acércate a Jesucristo, porque Jesucristo es lo más grande. Él vivirá por ti. Cállate. Parece que Meléndez ya ha escuchado esos sermones. Sí. lo ha escuchado y lo ha predicado. Lo han sanado. Fin de flash informativo, mire. El otro punto es que ligándolo con lo anterior, ya, y en el otro contexto, en Inglaterra, ¿usted sabe lo que le pasa si choca un quesá con un poquito de alcohol en el cuerpo? Oiga, pero aquí salve el loco con el tema alcohol, acá en la rompió. Es impresionante. Habló el más sano. Ya. Cambiamos el tema que me va a hacer el sordo canero. Bueno, después de esta álgida discusión, la rompieron. Álgida es fría, señor. Es fría. Está mal ocupado en la palabra. Vaya a la RAE y vea lo que significa álgida. Era para ver si usted estaba atento. Tenemos concurso, insistimos, la gente que venga para acá, a los estudios de la radio Juan Gómez Millas. Que nadie la detenga. Y que diga quiénes son los dos jugadores que participaron en el título de Unión Española en la apertura 2005 y en la clasificación a la Copa Sudamericana, se llevará esta caja de chocolates, la Fed Chocolat. Recuerde que ahora Radio Juan Gómez Millas nos pueden escuchar hasta 100 personas. Por tanto, podemos pretender que nos escuchan hasta 100 personas. Ya, vamos. Antes no escuchaban 5, pero no nos escuchaban 100 personas. Hemos visto ya que uno de los dos jugó en Católica. ¿Ah? Uno de los dos. Ya, voy a dar otra pista. Una pista más. Voy a dar otra pista. Por cada uno. Una pista más. Francisco Caneo se refiere a un jugador. Claro. El otro jugador estuvo en el Red Bull Salzburg de Austria. Yo creo que nadie sabe aún. No, pero ¿cómo no va a saber? Yo creo que nadie sabe. Además, vinieron para acá a pedirnos que bajaran los parlantes porque estaban grabando, haciendo un trabajo de tele. Que se hagan la Marilyn, ya. Oiga, entonces no sé si nos están escuchando allá afuera. Mire, a nosotros nos interesa harto su trabajo. Con todo respeto, nos interesa harto su trabajo, así que vamos a bajar el volumen. No es culpa mía, yo no tengo cómo bajar. Esperen, 61, con todo respeto. Mejor respondan la pregunta, por venga para favor, acá. Por favor, sea más respetuoso con la gente que está estudiando aquí en esta universidad. Usted ya salió. Solo para acá mi bizarra que estaba afuera trabajando mi jefe. Bueno, bueno, que llegue la jefe. La primera persona que llegue se va a llevar esta caja de chocolate. ¿Sabe qué? Oye, son chocolates rellenos con licor. Ay, porque ahí puede darse con lo vamos a probar y le vamos a decir. Oiga, pero la vez anterior cuando hubo concurso acá en La Rompieron Radio, que se regalaba una cajetilla de cigarros traída desde Rosario, Argentina. ¿Cuánto se demoraron? ¿5 minutos? El vicio, hombre, el vicio. Ya, el chocolate también es un vicio para las muchachas. Claro, algunas futboleras. Están deseosas de tener el chocolate, pero no saben la respuesta. Regalo para sus chicas. Espero que ahí consulten, ahí en el pasillo. Hay hartos valientes en el pasillo que le pueden. Yo creo responder. Que nadie Javier sabe, hombre. Hay Unión. Sí, se anda por ahí y nos está escuchando. Si a la Unión nadie le importa. Entiéndanlo. Bueno, ya. Si no, queda para la casa nomás. Ya. ¿Para qué casa? Para la mía. Queda para el dueño. ¿Tenemos más temas? Tenemos más temas. Después le contaremos cómo son los chocolates en la fe. www.larrompieron.cl. Seguimos con La Rompieron Radio. Seguimos con La Rompieron Radio. La Rompieron Radio. Ya. Vamos. Vamos. Primera vez. Unión San Felipe vuelve a la punta. Pues Wanderers guateó en Tumbel y Piña. Y da la mano de Emiliano Astorga. Ha hecho una gran campaña. Por muy poco tiempo nomás. Quedan 4 fechas. Deportes Concepción se hunde en el fondo de la tabla. Perdió con Copiapó 1-0. ¿Puede ser otro equipo de la octava? Lo hemos dicho la última semana, pero nuevo. Sí, parece que sí. Huele a potrero el equipo lila. Huele a fiambre podrido, huele a... Está quemada la octava, está muy mal en ese sentido. Vamos a tener que volver a Concepción con Don Rafael, a volver a la alegría. ¿Estuvo en Concepción? Ajá. Sí. ¿Alguien? Presente el corazón. ¿Alguien podría proponer que pasaran fusiones de equipos, quizás? Ahí mezcla para abaratar deuda. Arturo Fernández Concepción. Claro. Nah, está loco. Si Deportes Concepción está construyendo el estadio a lo Alemania. El estadio a lo Schalke 04. Claro. Pero esa cuestión ya pasó hace como 2 años. Están ahí en etapa de... Todavía están haciendo de planificación. Tienen la maqueta del estadio del Schalke 04 que lo van a instalar en Collao. A jugar en tercera. ¿Habrán sabido si que era los del Schalke 04 que iban a prestar plata era, acá? Era del Schalke 04 pero con CH. Ya, pero hay más en la del primera. Del Schalke 04. Claro. Schalke 04. Del Schalke 04. Schalke 04. Schalke 04. No, pero oye, hace tiempo que la primera vez no estaba tan interesante, sobre todo en la disputa en los primeros lugares. Está... Es que el año pasado Curicó Unido iba arrancado ya. Sí, claro, arrancado. Escapado. Por eso decía. Era el Almonacid de los equipos chilenos. Claro. Escapado. Y abajito, no, llegó a la meta. Abajito hay distancia, pero igual están apretados. Entonces, es como está súper interesante. Se siente apretado por la gente. No, abajo de los grandes. Abajo de los grandes. Por favor, levantemos el nivel. ¿Cuáles fueron los otros resultados, amigo? ¿Quieres saber los demás resultados del fútbol profesional chileno en la primera división B? Así que sepamos quién es pronto. Sepanos todos quién es pronto. San Felipe, como ya sabemos, goleó a Naval. Fue 4-0 la victoria del equipo sanfelipeño, líder de la competencia. Copiapó derrotó a Deportes Concepción por 1-0, el gol de Juan José JJ Osandón. Melipilla le ganó a Wanderers. Lo mencionado con el gol de Claudio Latorre, el ex Unión Española. Para el 1-0 de los melipillanos, dirigidos ahora por Emiliano Astorga. Recordemos que en su primera parte fue Jorrit. Lota y San Luis no tuvieron más que un empate 0-0. Estuvo como titular durante todo el compromiso Cristian Torralvo, también Alejandro Versalovich y Víctor Belaúnde estuvo solamente 60 minutos. ¿Y a Pito de qué? Aquello... grandes jugadores que han pasado. Le falta uno. ¿De Lota Schwager? No, Antofagasta. Ah, me falta uno resultado. En los resultados, pues hombre. Sí, pues hombre. Antofagasta que igualó con Osorno 1-1, goles de Adolfo Ruiz y Rodrigo Núñez. Oiga, yo estaba medio dormido o Antofagasta cambió la camiseta del primer al segundo tiempo. No sé. Sería bonito dato, ¿eh? Pero puede, pero puede ser factible. No sé si a lo mejor partió con la camiseta blanca con celeste y después cambió la rojo con negro, sí, porque la camiseta de Osorno es azul. Es azul, puede sí. ser, lo vamos a averiguar. O estaba medio durmiendo o creí. Bueno, es factible que haya. Creo que estaba medio durmiendo porque está con la negra, con ribetes rojo, blanco y verde, Lota, entonces pudo haber confundido. No, Antofagasta con Osorno. Ah, sí, puede ser. Bueno, que está dormido el señor aquí. No, pero se me volvía ya. ¿Quiere escuchar? ¿Quiere un pedazo de Enrique Oces? No. Ya, ¿quiere un pedazo de Enrique Oces? Usted entrevistó a Enrique Oces. Sí, califique la experiencia. Ah, usted le sacó el pedazo de Enrique Oces. No, es que no está ofreciendo. Oiga, pero por favor. Yo estoy tratando. Oye, yo estoy tratando de hablar en serio. Le estoy preguntando a nuestro colega, Francisco Ganeo, ¿cómo fue la experiencia de entrevistar a Enrique Oces? ¿Es verdad que le mostró el pito a Enrique Oces? No. Fue. Bueno, es muy simpático Enrique Oces, en verdad. ¿Le hizo sonar el pito también? No. Oiga. ¿Cuál es el hacía mucho que frío los árbitros? Qué fácil, Rañer, qué fácil. ¿Dónde entrevisté a Enrique Oces? ¿Dónde lo entrevistó? ¿En la cajera? En su auto. Los dos. ¡Oh! Lo recogió en la noche. En la noche, en el barranco. En el San Camilo lo recogió. No, en el San George, estuvimos ahí donde entrena los árbitros en la mañana. Allá arribita, cerquita del Mercurio. Al lado del Mercurio. Estaba ahí en la zona de Monoinquilino. Pero. Y me vino a dejar después a la universidad. Mire. ¿Por qué no se calla mejor? En las cercanías de Casa Piedra donde nadie va. Nadie estaba. Qué terrible. Bueno, pero ¿por qué no escuchamos algo que haya dicho Enrique Oces? Algo bueno. Escuchemos un pedazo del audio de Enrique Oces. Pedazo. Vivo. Y le da con el pedazo. Te muestro que tiene el ciudad de traje en general es bastante bueno. ¿Qué futuro ves en el arbitraje chileno? ¿Cuáles son las nuevas apuestas que tiene los árbitros hoy en Chile? Bueno, yo creo que la apuesta como global que tiene la NFP con respecto a nosotros, y nosotros estamos tratando de trabajar mancomunadamente con ellos, es profesionalizarnos al 100% y tratar de enfocar todo nuestro esfuerzo y todas nuestras capacidades a esta actividad que tanto nos apasiona. En este minuto mucha gente no sabe, nosotros tenemos que dedicarnos parcialmente a esta actividad en horarios que no son los más adecuados. Yo personalmente entreno a las 7 de la mañana porque no tengo otro espacio de tiempo durante el día. No veo, sacrifico mucho a mi familia los fines de semana, la semana también. Y bueno, y yo creo que todo el mundo está consciente que debemos tratar de mejorar, tratar de profesionalizar esta actividad y que nosotros nos dediquemos 100% a esta actividad que como repito, tanto nos gusta. ¿Es profesional Enrique Oces? A ver, una observación antes de analizar la palabra de Enrique Oces. ¿Era idea mía o Enrique Oces andaba como con sueño cuando le hizo la nota? Un cuarto a las 8 de la mañana fue la hora de la entrevista, venía a entrenar en el Colegio San George, venía con Pablo Pozo y con Cristian Julio. Mire usted. Así que era muy... O sea, fue un trío. Un cuarteto. Cuatro personas del pito, cuatro hombres de pito. No, pero es simpático, 25 minutos... Mal árbitro, pero simpático. Sí, bueno, al menos. Yo tengo, o sea, puede ser muy profesional, puede ser muy responsable de salir a entrenar, de entrenar muy temprano, porque efectivamente en Chile ningún árbitro vive de esa profesión. ¿Solo Carlos Chendía? Aparte, salvo Carlos Chendía, que tiene una categoría FIFA, pero superior respecto de sus pares chilenos, que también son FIFA. Salvo Carlos Chendía, todo el resto de los árbitros, claro, tienen su trabajo y su segundo trabajo es ser árbitro de fútbol. ¿Cómo se ve eso de las remuneraciones en los niveles FIFA? No lo tengo claro, pero hay un estándar. O sea, los FIFA ganan un poco más por partido. Yeah. Es un pago por partido. Y que también están sujetos a evaluaciones internas por parte de la NFP, que si un árbitro es malo puede ser, no sé, puede no ir degradado. En el segundo partido, puede ser degradado también un árbitro que por edad o por rendimiento puede, así como ser ascendido, puede también ser como un escalafón rebajado. Militar también. Me lo explica, Enrique Oces, ahora, en mi juicio, deportivamente, yo he visto varios partidos que han sido arbitrados por Enrique Oces. Nadie puede decir de que Enrique Oces sea un árbitro que esté cargado para un equipo o no, para el otro. Pero sí, es malo pero parejito. Es que sigamos escuchando algo más de Enrique Oces Zenkovic. Yo podría haber sido futbolista profesional, tenía las condiciones, bueno, viendo ahora el nivel del futbolista. Yo creo que poder llegar a un nivel de futbolista medio en Chile, pude haber sido futbolista profesional, pero por ese motivo no se dieron las cosas. Y un día, escuchando el programa deportivo, la radio, me interesó, había un concurso para ser árbitro, me llamaron, hice unas pruebas físicas y hice un curso, fui el mejor de aprobado el curso en el año 94, y a partir del año 95 empecé a arbitrar en las series menores. Para explicarle un poco, yo ahí le pregunto cuáles fueron sus inicios, y él me dice que él podría haber sido futbolista de calidad media aquí en nuestro país. Y ahí también está explicando cómo se dieron los inicios, como era un secreto a voces el que se decía de que él había escuchado la Radio Agricultura, y la Radio Agricultura lo había becado por un concurso que hacía entre el ENAF y la Radio Agricultura. Ahí lo explicaba bien Enrique Claro, Ose. Y la segunda parte de esas palabras decía que Enrique Ose fue el mejor evaluado. ¿Cómo habrán sido los otros? Claro, dice que fue el mejor evaluado del año 94 y el 95 que estaba arbitrando partidos. No, mayores. Pero para la media chilena no es tanto, no sé, no creo que sea tan deleznable el trabajo, ¿no?, de Enrique Ose, no. No, vaya, mira, no, si tienen la oportunidad de revisar el partido de Curicó Unido y Unión Española. Para la media chilena. Malísimo. O sea, porque está en Chile, puede ser mediocre. No, pero es una comparación contextualizada. ¿Pero por qué un árbitro tan mediocre en este país va a ser árbitro FIFA? ¿Cómo? Porque él tiene estándar de árbitro FIFA. Bueno, Lucien Bouchardot también era árbitro FIFA. O sea, Héctor Valdassi era árbitro FIFA. Verdad, eso no dice mucho, en realidad. No, Víctor Hugo Rivera de Perú. De hecho, a mí me tinca que esas cuestiones son más por secretaría que por... Ahí me explica, claro, que se mandan alrededor de 7 postulantes a árbitro FIFA del INAF. Y el hecho que en la Conmebol esté en Paraguay tampoco me dice mucho. Claro. Escuchemos un pedacito más de Oces para ya cerrar en esta extensa entrevista. Me pagó el libro, todo el año académico, en realidad. Enrique, ¿recuerdas tu debut oficial en primera? ¿Cómo fue? El debut en primera edición fue... No lo recuerdo muy bien. Recuerdo el debut como profesional, que fue en El Salvador, en partido de primera B. Arbitré Cobresal con la Universidad de Concepción en el año 98. Eso fue en primera edición B. Ahora, en primera edición, que fue el año 2000, no recuerdo mi primer partido, la verdad, para ser sincero, ¿no? No lo tengo como un recuerdo marcado. El actor. 4 de abril de 1938, victoria Cobresal por 1-0, fue el debut de Enrique Ose Senkovic. ¿Y cuánta gente había en el estadio? No, creo 500, 600 personas. ¿Y quién hizo el gol de Cobresal? Pero ahí está, lo voy a buscar. Ahí estaba. Lo que sí está claro es que el tipo nos inyecta una cantidad de energía, de ánimo, al escucharlo, se nota la fuerza. ¿Usted le preguntó a qué se dedicaba Enrique Ose? Ah, eso es interesante, eso quería preguntar. Sí, es ingeniero... trabaja en una empresa. Es que sale ingeniero y trabaja en una empresa. me queda sobre. Son 25 minutos. ¿Sabe por qué yo quería preguntar? Son 25 minutos de diversión. Esperamos tener una nota ya con algunos extractos de audio, inclusive, y ciertos pasajes importantes de lo que fue esta entrevista, que tiene varias jocosidades. ¿Y dónde usted las puede ver? En la rompieron.cl. Y leerlas también. Claro. Usted puede oírlas y leerlas. Verlas escritas. O sea, que de esta entrevista hice un perfil de vida de Enrique Ose Senkovic. Mira usted, pero si después de haber estado con él y 3 árbitros más en un auto a las 8 de la mañana en un lugar recóndito de Santiago, no esperaba otra cosa que... Oiga, ¿y Enrique Ose arbitrará las pichangas de la empresa también? Pero no, lo que yo quería preguntar un poco, un punto, es que ya considerando esto de la dobles sueldos que tienen que tener los otros trabajos que tienen que tener los árbitros, no habrán negocio, mire la mente turbia, pero no habrán negocio en que involucren ciertos capitales futbolistas y que estén metidos ciertos árbitros de repente. Imagínese un empresario que haya un árbitro que tenga su trabajo, no sé, pues como un empresario de una tienda, y que ahí tenga inversiones un futbolista, por decirlo. O por poner un ejemplo, que Gabriel Ruiz Tagle sea el jefe de Enrique Ose en su empresa y que Enrique Ose le arbitra Colo Colo. No, claro. Eso todo está regulado. Hay investigaciones previas al respecto, está todo regulado. Por ejemplo, cuando Pablo Pozo nunca arbitró un equipo en que su hermano Mauricio Pozo jugara. O sea, todo eso está visto desde antes para evitar cualquier tipo de suspicacia y todas esas cosas. Ya, nos vamos. Ya pues. Nos retiramos. ¿Y qué, ya terminó la Rompieron Radio? Sí, ya estamos a las 2:10, hombre. Se hizo cortito. Se hizo cortito, pues. Como la entrevista conoce. Ya, listo, nos vamos. Vamos. Sería todo entonces. Hasta la próxima. Y el Total Chalaco ganó de nuevo, solo para tirarla. Sí, ahora está cuarto el Total Chalaco. 2-0, y sí, otro gol de la ¿Se Copa, imagina ¿no? Total Chalaco a mitad de semana? ¿Cómo tenemos con el Total Chalaco en, en la Sudamericana? Total Chalaco versus Unión Española, Copa Sudamericana. ¿Se ¡vamos! Yo vamos, vamos, voy a ir al Total Chalaco. Mi con la barra, bravo. El equipo la rompió. Total Chalaco así como que miró así, no. Porque él es de universitario, de deporte. No, pero como tiene Colo Colo. Ah, ya, vámonos. ¡Chau! Ah, oye, la respuesta. La respuesta era... ¿Cuál es la respuesta? La respuesta era Sebastián Miranda y Manuel Neira. Para que vea nuestro nivel de popularidad. ¡Chau! ¡Chau!